quede, si no dejo el merecún. Ya, chiquillos, estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música y como cada día, el segundo lunes de cada mes, nos visita gente del Cefán San Alberto Hurtado. Y el día de hoy tenemos unas lady, unas princesas que nos vienen a visitar acá. Ah, muy amable, muy simpática, gente linda, gente de calidad. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, al micrófono, no me hablen a mí, al micrófono, tiene que estar. Muy bien, estamos bien. Más cerca, tú también. Mejor ahora. ¿Con quién hablo? Hola, estamos con usted. Eso, ¿con quién hablo? Antonia Sumarán. No me mires, habla al micrófono. ¿Con quién hablo? Antonia Sumarán. ¿La otra niña? Berta Manso. ¿Cómo estás, Lolita? Bien. Ay, gracias. Unas damas, unas ladies. Oye, chiquilla, ¿qué es un consejo de usuarios? ¿Qué es un consejo de usuarios? Es una agrupación formada por vecinos y vecinas del sector, organizaciones comunitarias y funcionarios del Cefán que buscan ser un ente representativo de la comunidad para lograr mejoramientos a la atención de salud y la satisfacción de los usuarios que se atienden en San Alberto Hurtado. Mira. Sí, muy bueno. Qué bueno. Oye, ¿y en qué actividades participan? ¿Nos pueden comentar? ¿En qué actividades? ¿Mm? Mira. Sí, participamos en el equipo de participación social del San Alberto Hurtado. Comenzamos a elaborar el plan de salud metropolitano sur oriente, la red de salud mental comunitaria también, hacemos ferias, se difunden las ayudas que existen en la comuna, se busca llegar a distintos territorios y poblaciones y a grupos de jóvenes, de adultos, grupos de autoayuda, ferias de exposición de trabajo a la comunidad, el área de medicina alternativa, en fin, varias cosas, varias. Cada 2 meses se juntan todos los presidentes del Consejo de Usuarios en la subred suroriente, que abarca varias comunas, entre ellas Pirque, San José de Maipo, ¿qué más? Pirque, San José de Maipo, bueno, hay varias. La Florida también. Y se trabaja con los planes de cada uno y se comparte experiencia y buscamos apoyarnos de poder mejorar todo nuestro trabajo como consejo. Oye, aquí dice que cada 2 meses se juntan todos los presidentes. Sí, yo he estado en las reuniones de la red suroriente de salud. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién? ¿Yo? ¿El que habla? Sí. Hola, mi nombre es Juan Carlos. Ah, ven. Juan Carlos. Y nosotros. Es bien bonito porque ahí participan todos los consejos de usuarios de todo el área sur, muchas veces también de otras comunas. Es bien interesante porque sí se va planificando el trabajo porque son cada 3 años. Se va planificando el trabajo de sus redes. Con los clubes de vecinos igual también, ¿no? Sí, con los clubes de adultos mayores, con los jardines infantiles. Fútbol. El fútbol. Sí. Parroquia y grupos folclóricos juveniles. Exactamente. Juan Carlos. Oye, acá nos preguntan qué actividades se vienen. ¿Por qué no se expresan acerca de eso? ¿Qué actividades tenemos? El 4. Tranquila, no va a estar en su casa. Es como está en el living de su casa. Sí. Mira, tenemos las consultas ciudadanas y el diálogo ciudadano el 18 de abril a las 10 horas. Con ese diálogo ciudadano, Juan Carlos, nosotros preparamos lo que se va a hacer en la cuenta pública. Ya es el diálogo ciudadano para eso, para ir preparando, se conforman mesas, se invita a la gente a participar. Todo lo que ellas quieren y desean arreglar sobre el consultorio, la atención, todas esas cosas y se hace ese diálogo y después esas mismas preguntas después se las hacen, la directora las responde en la cuenta pública. Ah, ¿la responde en la cuenta? Sí, la responde. Oye, ¿y usted lo ha beneficiado? Una pregunta aparte de lo que enviaron. ¿La ha beneficiado ser parte de este consejo de usuario, ¿no? Obviamente, pues Juan Carlito, pues mira, nosotros al participar en participamos de varias cosas, las mesas territoriales, ahí se trata, se conversa con todos los organismos, junta vecinal, adultos mayores, todos los que nombramos recién en las mesas territoriales se trata todo eso. Entonces para nosotros como persona o como consejo es muy gratificante el hecho de estar en contacto directo con los profesionales del consultorio del CEFAN. Te engrandece pues, como persona. Bueno, en términos de las actividades, ¿qué es lo que harán específicamente? De las actividades. Sí, por eso estaba hablando, ¿no? Tenemos el diálogo ciudadano, como te dije, el 18 de abril a las 10 de la mañana, y después el 4 de mayo tenemos la cuenta pública, a las 2 de la tarde. Mira. Ah, te invitamos, si quieres ir. Sí, creo que hay comida saludable, como sí, que te hacen cosas para evitar, hacen un cóctel bien interesante. Un cóctel saludable, sí. Con Dorito, pura comida saludable. No, pura cosa saludable. Sí, obviamente, corresponde. ¿Qué opinan ustedes de ser parte de un consejo usuario en términos de poder aportar al CESPAN? Ya, mira, nos gustaría que hicieran una campaña de prevención en esto, nos gustaría que aportaran en esto otro. ¿Se sienten valoradas realmente ustedes? Muchísimo, nos sentimos valoradas como personas y como grupo. Estamos en la onda de tratar de llevar más gente a nuestro consejo y en ese sentido hacerse valorar a las personas que quedan muy solas en las casas, pues Juan Carlos, entonces las sacamos. Mayores. Claro, las sacamos de esa soledad en que están. Y es bonito porque te va. Se le cayó el agua, oye. ¡Oiga, se le cayó el agua! Como todas estas cosas pasan en vivo, ¿eh? Las Lolas, se le cayó el agua. Oiga, qué bueno que hayan venido a contar su experiencia. ¿Alguna anécdota importante antes de despedirnos? Anécdota. Algo bonito que quieras contar. Yo tengo un novio en el. ¿En serio, bro? Acérquese al micrófono. ¿Te acuerdas que la otra vez te contábamos que ella es muy lacha, pues, oye? Oiga. ¿Qué es lacha, oye? Se enamora de todos los doctores. Médicos. Doctores. Me enamoro de los médicos. Me enamoro de los médicos. Nada menos que de los médicos, ¿ah? Que no soy una tonta. Oye, una amiga le manda saludos, la Iris Lara. Iris está así. Sí. ¿Está en sintonía? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, amiga! ¡Estoy escuchando! ¡Muchas gracias! Correspondidos. Oye, ¿algo más que contar y decir? Esa es mi anécdota. ¿Qué más contar? Sí. ¿De nuevo? Hacemos, oye, Juan Carlos, también hacemos ferias saludables, hacemos ferias... De las pulgas. De las pulgas. Vendemos desayuno. ¿Vendemos desayuno? ¿Desayuno? Sí. ¿Y cómo les va? Súper. Luquita, ¿eh? Sí, esa luquita no es para uno, pues tú sabes que el consejo es un organismo que hace el nexo entre la gente del consultorio, los profesionales y el usuario. Y esa platita va para comprar los termos, ponte tú lo que nosotros necesitamos para el desayuno. Mantén, para mesa. Claro, para los papeles que hay que, de repente, los certificados que hay que hacer, los pasajes para ir a las reuniones, esta de las subredes, para todas esas cosas. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? ¿No? A todo el CEFAM, porque son súper lindas. Al Amparito, al Amparito, al Averito. ¿Quién son ellas? Las que atienden el. A todas en general, Juan Carlos. Las administrativas del CEFAN. ¿Y la niña que nos acompaña quién es? Ya, ¿usted quién es? ¿Tiene que ¿usted decir quién es? Po? ¿Quién es? Hola, yo soy Claudia Acevedo y ahora este año estoy a cargo del equipo de participación y feliz de trabajar con las chiquillas. ¡Ay, gracias! Todos tan bellos. Sí, ella sí. Representa a cómo es toda la gente del consultorio, Juan Carlos. Son gente de calidad, así. Gente de calidad. Exacto. Sí, lo mejor. Tenemos la camiseta puesta con el CEFAN, porque son todos así. No, tú no puedes decir una persona, sino que son todos. Desde la directora hasta el último. Todo es mágico. Sí. Sí, son todos buena onda. Jefa, le mandaste, me gano el kilo, le mandaría, le compraría un premio, le mandaría un premio. De veras. Le regalaría un viaje. Si me gano, igual que el reclame. Son tan buenas que le regalaría un viaje. Claro. Se acordó. Ella se acordó. Sí. Oye, ¿cómo lo vas a dejar en la radio? Se relaja, ¿verdad? Ay, súper bien. Pues, la primera vez veníamos más asustados. Oiga, pero cuando lo conocimos, no. Después se asustó más. Ay, no, ahora, no. Me saqué el elástico. No. Oiga, pues bien. Siempre la primera vez un susto, ¿eh? ¿Ah? Sí. ¿Todavía se acuerda la primera vez que estuvo aquí en la radio? La primera vez en la radio. Mira, se fue para otro lado. Pero ay, sí, el grano de humor de la mañana. Sí, qué rico. Sí, yo le decía a la chiquilla que eres muy ameno, muy simpático. Esa es la idea, mijita. Y no veníamos con susto, porque ya te conocíamos. ¿Algo más que decir? Que le mandamos a todos el fan saludo. No, yo quiero mandar un mensaje. A ver, cuéntame. Que a los que nos escuchen, las chiquillas o chiquillos, porque últimamente están entrando al consejo hombres. ¿En serio? Sí. Así que chiquillas y chiquillos, si les interesa, por favor, inscríbanse. Es interesante, es rico, es bueno. Ay, ese es el mensaje que les quiero dar. Y a las antiguas que regresen hacia su hijo, que no lo dejen botado, las que formaron el consejo, que no los dejen botado, que regresen, que siempre van a ser bienvenidas. La experiencia vale, ¿cierto? Efectivamente. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Muy amable, gracias por estar acá. Gente linda, gente calidad. ¿Quiere decir algo usted, mijita? No, nada. ¿Están contentas? ¿Le sacó fotito a las niñas? Sí, ya, muy bien, nos vemos, chao. Voy a sacarnos fotos con él. Oye, Juan, sí. Ahora me tengo que ir, ¿eh? Estamos al aire todavía. Ya, chao, nos vemos, estén bien, cuídense. ¿No te gusta eso? Esto es para las niñas, para que bailen, ¿ah? ¿Eh? A ellas les gusta, ¿cómo se llama? La One Valley. Ellas son niñas de siempre. Medio peso, compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo una fuente y todo eso por medio peso. Y todo esto por medio peso. Por medio peso, compré una micro y esa micro me dio una liebre. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo micro y tengo liebre y todo esto por medio peso. Y todo esto por medio peso. ¡Ay! Por medio peso compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito. Ya tengo